Musica bella y divina, que suena en mi corazón. Llega dulcísima y suave del trono del mismo Dios. Suena mi dulce canto, el canto celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. No más problemas ni luchas, solo canciones y bien. Mi Jesucristo conmigo por toda la eternidad. Suena mi dulce canto, el canto celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. Suena mi dulce canto, canto, el canto celestial, celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. Canta Jesús.